Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que se generaron en la última semana y la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y les recuerdo, archive.org. Nuestro sitio web para que ustedes puedan revisar también nuestro material y para su libre uso. Por estos días, los pescadores celebran a su santo patrono, San Pedro. A propósito de este tema, y que bueno, desde Valparaíso se lleva también con mucho fervor, con mucha también alegría, en otros casos con mucha pasión, también en algún momento con mucha rabia, la actividad de la pesca artesanal, es que hemos querido hacer un especial dedicado justamente a este tema, al tema de la pesca en general. Vamos a estar viendo, por ejemplo, la realidad de los pescadores artesanales. También el tema de la pesca de arrastre como un factor que va en detrimento de la pesca, de la actividad y en general también de la sustentabilidad de los recursos. También estudios acerca justamente de este mismo tema. También vamos a ver las diferentes miradas políticas que existen. También vamos a estar haciendo una mirada respecto de algunas otras temáticas como es, por ejemplo, la situación de los pescadores en cuanto a sus concesiones, a sus espacios de trabajo. Vamos a estar entonces haciendo un especial a propósito de pesca en la presente edición del Galeón Clandestino. Los invitamos entonces a que nos puedan acompañar en los próximos minutos. Y, por supuesto, vamos a estar con música y ad hoc. Vamos entonces con el primer tema musical de la agrupación Génesis, Alegre Pescador. Muy bienvenidos y bienvenidas a una edición especial del Galeón Clandestino. La corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, del alegre pescador. Esta cumbia que se llama El Alegre Pescador se compuso una mañana de sol. Thank you. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de laradioneta.cl y también a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Para comenzar esta edición del Galeón Clandestino, hemos querido entrevistar a Bernardita Carrasco, o Bernarda Carrasco, mejor dicho. Ella es presidenta del Sindicato de Pescadores Artesanales de Laguna Verde. Conversamos acerca de su actividad, de la fiesta de San Pedro, también acerca, por ejemplo, de la situación de Laguna Verde, los futuros cambios que se vienen en esta zona, ya que Laguna Verde va a recibir a pescadores artesanales de la caleta sudamericana que se encontraban en los terminales, actuales terminales marítimos de Valparaíso. Esta caleta fue cerrada por la empresa portuaria de Valparaíso para extender el espacio de sus terminales para containers y también carga de diversos buques comerciales. Una actividad que se vuelve difícil. Pues bien, conversamos con ella y también entonces aquí tienen parte de este diálogo en el Galeón Clandestino. Primero preguntarle por la participación en la fiesta de San Pedro. Es una tradición, pues, del año 1856. Parece que es la tradición de la fiesta de San Pedro y el homenaje que se le hace a San Pedro por los dones que nos da. ¿Hay algún pescador que no sea católico, que en algún momento, por ejemplo, no crea tal vez en los santos, la Virgen, y que en algún momento, por el mismo tema de la actividad, de ser pescador, tenga una relación en la actividad o no? En Laguna Verde no sé, porque todos participan. Yeah. Así que si son o no son católicos ya no se dan a conocer, porque no, todos participan, además que no somos muchos, pues somos pocos. Ahora en estos momentos sí ya lo está creciendo la caleta, porque están los de la Sudamericana, los que sacaron de acá de la aduana, uh-huh. De aquí, ellos están allá, pues. Hay dos sindicatos ahora. Sí, en Laguna Verde, que nos acogimos nosotros a ellos porque de aquí de la Sudamericana lo echaron, porque tuvieron que echarlo. Ahora cuéntenme un poco, para meterse en ese tema, dígame, ¿cuántos eran antes y cuántos son ahora? Mira, antes éramos 20, 30, más o menos, uh-huh. Y ahora somos como 160 más o menos. ¿160? Sí, nos creció harto la caleta. Oiga, y dígame una cosa, ¿cómo pueden manejar el tema de los recursos, dividirse, hacer turnos? ¿Cómo lo hacen? No, es que empezando todavía no empiezan a trabajar los de las otras caletas, los otros sindicatos que se metieron. Porque la sencilla razón que no tenemos nosotros las herramientas necesarias como para ellos, que ellos empiecen a trabajar, pero sí estamos luchando y ahora van a poner un winchel, porque teníamos uno, pero era muy lento, y era rápido, o sea, era... ¿Cómo se dijera? Tenía fuerza, pero no tenía velocidad. Y ahora tenemos uno más grande para que ellos empiecen a trabajar, porque es de noviembre que no trabajan. No reciben ninguna cosa de ningún lado. ¿Y qué piensa usted de que cómo les va a cambiar también el mismo trabajo, sí, en la caleta? Sí, los va a cambiar harto. Sí. Porque éramos pocos nosotros, pues. Y por lo mismo, por ser tan pocos nosotros, a veces los chicos cuando se ponían malos al mar tienen que salir a otro lado a trabajar, pues. Entonces ahora no, porque si ahora hay harta gente y por eso mismo a lo mejor tenemos más fuerza para que nos den el área, la concesión marítima, y después nos hagan un muelle, porque eso es lo que necesitamos, un muelle para poder trabajar. Ahora, cuénteme un poquito lo de la concesión marítima, que usted me decía de que estaban viendo si es que podían postular una concesión marítima. Claro, por un proyecto del FAC, nos ganamos un proyecto por el FAC y ellos nos mandaron unos consultores. Así que ahí estamos, pues hace poquito que empezamos con eso, ojalá Dios quiera que nos resulte. Ahora, ustedes siempre han pescado ahí con o sin concesión. Esto vendría tal vez a darle tal vez una mayor seguridad, una mayor certeza, digamos, de la pega. Claro que sí, porque ya con un muelle, porque nosotros se lo han dado puerta a bote ahí, pues, ha caído gente al agua y se le ha caído toda su herramienta de trabajo. Entonces es necesario un muelle. Y nosotros no tenemos concesión marítima, no tenemos muelle, porque ¿cómo vamos a pedir después? Primero empezamos por la concesión marítima, así que Dios quiera que nos resulte. Ya, o sea, entonces ustedes piden la concesión marítima no para seguir trabajando, sino para después postular a proyectos, claro, para que le coloquen infraestructura. Obvio, porque si no tenemos concesión marítima, ¿cómo vamos a vivir un muelle? No podemos. Así que por mientras va a ser la concesión marítima para traje de los botes, y de ahí ya vienen los otros pasos a dar. Oiga, dígame, ¿y a qué hora ustedes están saliendo en Laguna Verde, a la mar? Mira, ellos salen en la mañana a bucear, porque hay buzos y hay pescadores. La mañana salen a bucear y salen como las 9, llegan como las 2, 3 de la tarde. Y cuando salen al mar es la noche. Se calan, ponte tú, como las 5, 6 y a las 10 de la noche están regresando ellos. O a veces más tarde, según cómo esté la pesca. Y también quería preguntarle por el tema de la concesión. ¿Usted cree que efectivamente puedan obtenerla y que puedan efectivamente resolver su tema que está ahí en Belén? Deberíamos, porque al final nosotros años que llevamos luchando por eso y somos una careta reconocida por el decreto 240, yo pienso que tenemos derecho a una concesión marítima. Oiga, ¿y usted le reza a San Pedro todos los días? No, sí, todos los días le doy la gracia y sí, pues hay que rezarle y darle la gracia por lo que tenemos, porque nosotros dependemos de eso, somos todos de pescadores artesanales. Como les decía, una situación difícil, también de incertidumbre. Ojo, el emplazamiento de los pescadores de Laguna Verde se ha visto también dificultado, por ejemplo, por la situación de una termoeléctrica que existe en Laguna Verde, de poca capacidad de generación, pero que con el cambio de las temperaturas en los mares también ha reducido la cantidad de especies disponibles. Y también por el hecho de que han tenido que recibir a los pescadores de Caleta Sudamericana. También otro tema. Las playas de Laguna Verde podrían convertirse prontamente en una cantera de arenas y también de otros materiales a propósito de trabajos inmobiliarios en Valparaíso. Vamos a estar atentos también con esta otra arista que hace difícil también el trabajo. Escucharon entonces el diálogo con Bernarda Carrasco, presidenta del Sindicato de Pescadores Artesanales de Laguna Verde. Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Ahora los invito a la música, Papaya Republic y Sistema Solar. La cumbia del pescadito. Pa' que haya pescado, primero tienes que nadar. Dime cuándo se van a fijar. Primero tienes que nadar, por estar de ansiao va a quedar nada, pa' que haya pescado. Primero tienes que nadar. El mar te saca, el mar te trae, el mar te lleva. De comer, el mar te da el pescado. No va a quedar nada. Están escuchando Radio Placeres de Valparaíso. El Galeón Clandestino saluda a Radio Primero de Mayo y también a Radio Antú. Un abrazo muy caluroso a ambos que replican también este humilde programa. Vamos a un tema, y bastante delicado, y eso que estos son estudios oficiales. Un estudio de la Subsecretaría de Pesca anota que un 48% de los recursos marinos se encuentran en sobreexplotación. Nos referimos a pesquerías. La definición de pesquerías, una especie en un punto del país. Si fuera otro punto del país, pero la misma especie, o mismo punto del país, pero con distinta especie, sería otra pesquería. Pues bien, en este caso, el informe, que data aproximadamente del mes de abril, anota una sobreexplotación de las pesquerías y que se dio comparando las diferentes cifras que se dan respecto de la disponibilidad de recursos entre un año, 2012-2013. Y los resultados entonces surgen ahora en abril del 2014. Cada vez se pierden más recursos para el consumo humano. El congrio, la anchoveta, el alfonsino, la sardina española se anotan entre otros. Conversamos con Chita Guisado, quien es académica de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso, también presidenta del Comité Científico Pesquero de Recursos Bentónicos. Ella nos anota respecto a este estudio su preocupación por dos cosas. Una, el nivel de explotación. Dos, el tiempo en que se ha producido detectar este tema. El estado de los recursos marinos en estos momentos, en el 2013, en Chile. Es un informe que da a conocer la situación e incluso hace una comparación de los recursos entre el 2012 y el 2013. Y es bastante preocupante el análisis, o sea, el resultado del análisis, porque el 48% prácticamente de los recursos están en estado de agotados, o sea, totalmente sobreexplotados, ni siquiera sobreexplotados. Y lo más preocupante es el cambio del estatus de estos recursos, que de un año para otro han salido algunos, a lo menos tres, por ejemplo, recursos que estaban en estado de plena explotación incluso. Llegaron a quedar en estado de agotados. Y aquellos que están en sobreexplotación, la gran mayoría, casi del 50%, ya están en estado de agotado. Entonces aquí estamos hablando de lo preocupante del estudio respecto de cómo se anota la evolución de los recursos. En este sentido, en cuanto a recursos bentónicos y el estado de las pesquerías, el análisis en principio sería parcial debido a las diferencias que se dan efectivamente entre diversos tipos de recursos. No solamente los peces son un recurso, también por ejemplo vegetación marina. Y en este sentido también Chita Guisado nos entrega alguna información respecto a las diferentes categorías con las cuales se anota los niveles de explotación y también la sustentabilidad de cada recurso. En el caso de los recursos bentónicos todavía no están definidos el estado de las pesquerías. Importante darlo a conocer. Solamente el estado de las pesquerías ha sido evaluado para aquellos que son peces principalmente. Aquella estado, si uno habla de plena explotación, quiere decir que no tiene mayores restricciones, que si se encuentran en explotación, se supone que en un ritmo que permite que la población se mantenga. Ese es un recurso que está en plena explotación. Aquella que está en sobreexplotación es donde ya existen medidas y hay problemas que podrían surgir para que la pesquería pase a un estado de agotado. Así entonces, estas cifras, si bien son oficiales, también dan cuenta efectivamente de una preocupación acerca del estado de los recursos. Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a la música. Quiero invitarlos a escuchar a María Elena Walsh y La calle del gato que pesca. Están escuchando un especial del Galeón Clandestino. Peligroso es andar por la calle del gato que pesca y después se esconde y escapa, pa, pa, pa. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesca, allí, allí, sentado en su ventana, a la gente que pasa a distraer. El gato bandí con caña y anzuel les pesca el sombrero, sombrero y el moño, ño, ño, ño. Lo ves, lo ves, al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanín. El gato francés con tanto sombre, nadie sabe qué, qué hace después. Y el asunto es que se disfraza, sa, sa, sa. Lo ves, lo ves, al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanín. Pero el gato un día salió disfrazado con gorra de la policía, disfrazado así, de una caminata, ta, ta, ta. Lo ves, lo ves, al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanín. Así disfrazado, oyó la denuncia de un transeún contra un gato más. Porque le ha robado el bonete, te, te, te. Lo ves, no lo ves, al gato que ves allí, allí, sentado en su ventana. El gato no puede decirle soy yo, confundido no tiene más remedio que llevarse preso al calabozo, so, so, so. Lo ves o no lo ves, al gato que ves allí, allí, sentado en su ventana. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de la Radio Juan Gómez Millas, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Estuvimos allí, muchas gracias por la hospitalidad. Y también un abrazo muy grande a la gente de Radio FM Freeway en Argentina. Un abrazo y muchas gracias también por su apoyo. No más pesca de arrastre en Chile. A continuación van a escuchar un reportaje de Omar Ramírez y Evelyn Escudero, reporteros, investigadores de Radio Placeres de Valparaíso. Es muy interesante este reportaje porque data de el año 2009. Aquí se trata diferentes puntos claves. El contexto político del primer periodo de Michelle Bachelet, les recuerdo que ella gobernó 2006-2010. Y en ese contexto se debatía un proyecto que establecía una veda, una prohibición del sistema de pesca de arrastre. Quiero invitarlos entonces a escuchar este reportaje de Omar Ramírez y Evelyn Escudero. No más pesca de arrastre en Chile. No más pesca de arrastre en Chile. No más pesca de arrastre en Chile. No más pesca de arrastre en Chile. No más pesca de arrastre en Chile. No más pesca de arrastre en Chile. La temática pesquera es fundamental si se quiere analizar la soberanía alimentaria de Chile, un país que tiene costa a lo largo de toda su larga extensión territorial. Los últimos gobiernos de Chile han estado lejos de preocuparse de la problemática de la pesca artesanal en el país. Se han entregado por completo a los intereses de los grandes capitales, promoviendo el monocultivo de especies forestales y agrícolas en la tierra y dejando que las empresas pesqueras e industriales arrasen con el recurso pesquero y con el fondo marino, lo que no permite la supervivencia de las especies. El año 2002 fue aprobada en el Parlamento chileno la denominada Ley Corta o Ley de Pesca de Límites Máximos de Captura, que renovó la asignación de cuotas por más de 10 años y fue promulgada por Ricardo Lagos. Bajo esta legislación se establecen las cuotas de pesca independientemente del estado de estos recursos. Ello ha permitido que muchas especies marinas emblemáticas en el consumo popular se encuentren hoy día en estado de sobreexplotación o franco colapso, como es el caso de la merluza común. Además, los peces tienen dueño dentro del agua. Por ejemplo, el 95% de los jureles pertenecen a la pesca industrial. En otras palabras, se privatiza el mar. No más pesca de arrastre en Chile. Preguntamos a pescadores, limpiadores de pescado, vendedores y encarnadoras de Valparaíso cómo afecta la pesca de arrastre a la pesca artesanal en Chile. Ellos y ellas nos aclararon desde la práctica y el trabajo diario las dificultades que les ha traído este método de pesca que arrasa con el fondo marino, promovido por el gobierno chileno sin regulaciones. El oficio de pescador artesanal está en franca decadencia producto de la sobreexplotación del recurso marino solamente con mirada de exportación, sin considerar la producción y demanda interna. Esto ha reducido considerablemente los cupos de trabajo en las caletas y ha hecho emigrar hacia otros oficios a las familias de pescadores. El clásico método de pesca de espinel, que no produce un daño al ecosistema marino, ya casi no se utiliza. Antes, todas las lanchas salían con espinel. Hoy, en la caleta El Membrillo de Valparaíso, sale un bote una vez a la semana, lo que le quita trabajo a muchas encarnadoras, tarea ejercida históricamente por las mujeres en las caletas. Ellas hoy se han reducido y se encuentran realizando otras funciones en las caletas, como pelar y vender pescados de pequeño tamaño. Imagínense, cuando yo llegué a trabajar aquí en la caleta, por lo menos eran 40, 50 encarnadoras que habían aquí en la caleta. Ahora hay, ¿cuántas? 5. Pero no están ejerciendo como encarnadoras. Estamos limpiando pescado. Las encarnadoras que hay aquí en la caleta estamos limpiando pescado. Estamos la encarnadora era la que ponía... La carnada en el anzuelo, sí, en el anzuelo. Hay 5 o 6 encarnadoras que darán. Y hay un puro bote que sale con espinel y no está saliendo todos los días tampoco. Por supuesto que hay menos trabajo, porque nosotros cuando trabajamos, yo llevo 10 años trabajando acá en la caleta. Cuando yo recién llegué a trabajar a la caleta no existía la red, solamente espineles. Y para nosotros era bueno, porque yo con un espinel salvaba el día, porque ganaba 8 o 10 lucas. Ahora no tengo espinel y tengo que trabajar aquí limpiando pescado. Y la pesca que sale ahora es demasiado chica, en comparación con la que salía antes, años atrás, pues. Es demasiado chica, pura pesca chica. Que los barcos de arrastre se llevan todo lo que lo más grande, porque ellos no son igual que el pescador artesanal, pues ellos tienen sus máquinas, instrumentos para sacar la merluza. Ellos arrasan con todo, pues. Aquí cuando no hay pescada y salen los barcos de arrastre, quedamos sin pescar nosotros. No más pesca de arrastre en Chile. Los comerciantes compran en las caletas el pescado y venden por detalle, abasteciendo el consumo interno. El Lombardi, antiguo vendedor de pescado de la Plaza Echaurren, centro histórico de Valparaíso, acusa el daño de la pesca de arrastre a la pesca artesanal y su comercio asociado. Bueno, la pesca de arrastre, como usted dice, lo está haciendo daño ya sea al pescador artesanal y a los que lo abastecimos de ellos, que somos los comerciantes. Hace mucho daño la pesca arrastre, porque ya no los tiene sin pescado acá en la zona. No más pesca de arrastre en Chile. Ellos tienen como una esta así que chupa el pescado, ya sea con reo, con meten manguera y chupa el pescado y sacan, aspiran a todo el pescado que está en la mar. No más pesca de arrastre en Chile. Eso es lo que lo tiene a nosotros, tanto a los pescadores como a los comerciantes, sin producción. Y es muy chiquitita la que está quedando. Sí, pues eso me he dado cuenta, que la merluza que queda es súper chica. Es poquita, antes había mucha martó, pescan martona, de cuenta, y hay harta de espinela, ahora no, los espineleros salen nada mal y no pillan nada, entonces ellos invierten mucho y no salvan en su capital, que sea, ya sea la carnada, la encarnadora. ¿Y cuáles son los otros pescados que se han perdido? Pucha, se han perdido los jureles, se han perdido las cojinoas, las colvinas. Antiguamente aquí usted tenía de todo en la zona, pero ahora no queda nada. No queda nada. No más pesca de arrastre en Chile. La Federación de Pescadores Nuevo Amanecer agrupa más de 7 sindicatos de la región de Valparaíso, cubriendo el territorio desde Concón hasta San Antonio. El presidente de esta organización, Gabriel Valenzuela, evidencia el daño social de la que llaman crisis de la pesca artesanal. Incluso el tradicional hecho de que el oficio de pescador se traspasaba de generación en generación está siendo eliminado por el exterminio de los recursos marinos. La merluza común tiene 92 especies acompañantes. Y cuando funciona el arte arrastre, arrastra con todos esos recursos. Con los que reclamamos que el arte arrastre, su peor daño colateral que tiene el descarte. Cuando descarta toda esa especie que no la es comercial, que es infantil, juvenil, la descarta pero sin recuperación que se pueda reproducir en el tiempo. No más pesca de arrastre en Chile. Si eso es lo peor que tiene el arte arrastre, que no tiene ese poder de reproducción. Y hace el daño, y además daña el fondo marino, que es el fondo que es esencial para el reclutamiento, para la procreación, el desove de la misma especie. Los pescadores artesanales organizados abogan por resguardar esencialmente el fondo marino en zonas donde se reproducen las especies de manera sustentable. No le estamos diciendo al sector industrial que dejen de trabajar con su arte, pero que no vengan a destruir sectores o zonas que son donde se reproduce, se recluta y donde desova en la merluza. Esas zonas deben ser de resguardo, pero muy esencial para que en la misma especie se pueda conservar en el tiempo. No más pesca de arrastre en Chile. Los pescadores artesanales expresan la necesidad de que se regule de manera sustentable la pesca y no encuentran suficiente la manera asistencial que utiliza el gobierno para paliar la cesantía del sector y la escasez del recurso. Nosotros no sacamos nada cuando el Estado lo busca soluciones con bonos y con cosas por el estilo. Nosotros le digo, eso no es la solución, eso es tapar el sol con un dedo, porque los bonos, ¿qué cuánto van a durarlo? Nosotros lo que vivimos como pescadores de lo que capturamos en la mar, y lo que capturamos es el sustento diario de nosotros, ¿eso? No más pesca de arrastre en Chile. Esta depredación de las especies marinas que ocurre en Chile con la pesca y el monocultivo forestal y agrícola puede efectivamente acabar con un recurso milenario en la alimentación de los pueblos y ciudades costeras de Chile. Ante esta alarma alimentaria, el dirigente de los pescadores, Gabriel Valenzuela, critica al Consejo Nacional de Pesca el enfoque totalmente financiero de sus decisiones sobre soberanía alimentaria. Mire, hace 2 años atrás, antes que existieran las veas, que nosotros tuvimos que obligar a las autoridades que se crearan veras biológicas para la conservación, ante las veras, la especie estuvo pero al borde de la extinción total. Si las biomasas que se detectaron por el intermedio del fuego eran ya cantidades muy mínimas. Lo lamentable es que aquí no hay una defensa corporativa que diga, oiga, es lo que está pasando, alarma. Todo lo que interesa, por ejemplo, a un Consejo Nacional de Pesca, lo que interesa es el paquete accionario que le pueden entregar con cuota. ¿Lo que es la realidad? Esta es la realidad. La ley tiene mucho de fondo financiero, pero nada de social, nada. No más pesca de arrastre en Chile. Ahora los pescadores artesanales esperan una nueva ley que debe legislarse en el año 2012 en el Congreso chileno, para continuar con sus movilizaciones que buscan la supervivencia de su trabajo y su forma de vida. El daño que produce la pesca de arrastre no es solo a los pescadores artesanales, sino también a los consumidores chilenos que ven como cada año se extinguen más especies que antes era común encontrar en las caletas y pescaderías de la costa. No más pesca de arrastre en Chile. No más pesca de arrastre en Chile. Es muy interesante este reportaje. No han cambiado mucho las cosas del 2009 al 2014. El proyecto del cual les hablaba lo había presentado un diputado del PPD y que actualmente ya no es parlamentario y fue muy cuestionado por cómo él llevó adelante diferentes acciones en la política. Me refiero al diputado del Partido por la Democracia, René Alinco. Él terminó después renunciando a la colectividad y después también incluso votó con la derecha chilena diferentes proyectos de ley. Él había presentado este proyecto para poder eliminar la pesca de arrastre, desechado en la Cámara de Diputados. Y otro tema también para considerar. Ustedes escuchaban acerca de las modificaciones a las leyes marco de pesca. Pues bien, el año 2012, es decir, aproximadamente un año y medio atrás, se debatió una nueva ley de pesca en dos proyectos de ley. Uno, un proyecto de ley que se denominaba cambia diferentes normas respecto de las pesquerías y la pesca en Chile. Y este proyecto de ley se aprobó, en donde existían diferentes marcos institucionales y diferencias en cuanto a las regulaciones. Y otro, el denominado Ley Longueira, o que sería la Ley Marco de Pesca, y que venía a renovar diferentes normativas que ya existían en las legislaciones anteriores aprobadas durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Aquí es donde se establece, entre otros puntos, licencias para la pesca de 20 años y con la posibilidad de ser renovables, es decir, efectivamente, ciertos privilegios para la industria pesquera. Esto se aprobó finalmente en diciembre del 2012, cuando el ministro de Economía, que es el área de la cartera chilena que ve este tipo de temas, era liderada por Pablo Longueira, quien finalmente sería el frustrado candidato presidencial de la Unión Demócrata Independiente, el partido, dentro de los partidos tradicionales en Chile, más ligado a la derecha y a Pinochet. Ese fue el aparato, el eje del aparato y la cabeza del aparato que finalmente regulan la pesca en nuestro país, como les decía, el año 2012. Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a la música. A continuación, una voz del continente y muy interesante, Liliana Felipe, La cumbia del pescado. Sabemos más que el mismísimo pescado. Se trata de un pescado al que si muchos tienen por pescado es porque fue pescado, pero por lo demás no es un pescado. El caso es que pescado no pescado tiene piel que no parece de pescado, pero por lo demás no es un pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Y tiene una rareza singular en un pescado. No le gusta ser pescado y eso que se lo dan recién pescado. Eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Congrio, carpa, gata, lobo, lisa, lengua, locha, lucio, mero, perca, raya, rape, rubio, trilla, trucha, pargo, cherna, blanco, bagre, carpa. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Están escuchando Radio Placeres de Valparaíso. desde su estudio flotante. Queremos enviar un abrazo muy grande a la gente de Radio Conciencia de Rosario y Radio Galáctica de San Antonio. Pescadores artesanales de la región de Valparaíso están en la incertidumbre. No solamente por los recursos, sino también por los espacios para trabajar. Nos referimos a las caletas pesqueras. La gente, por ejemplo, de Caleta Portales, la gente de Caleta Higuerillas, la gente de la Caleta San Pedro. Esto básicamente se ubica en la zona de Valparaíso, de Concón, y también la gente de la misma de Laguna Verde, de la cual ya hablaba, tienen la incertidumbre respecto de sus concesiones marítimas. Estas son concesiones no para extraer peces en el mar, sino para ocupar una porción del borde costero y realizar una actividad. Si ustedes quisieran, por ejemplo, instalar un puerto o un muelle, también necesitaría concesión marítima. O, por ejemplo, un dique flotante, también la necesitaría. En este sentido, los pescadores se han manifestado. ¿Por qué? Porque no ha habido una aprobación y una entrega de estas concesiones para estabilizar el trabajo de la Caleta Portales, la Caleta Higuerillas, la Caleta San Pedro y también la Caleta Laguna Verde. Escuchen a continuación a Mauricio Escobar, quien pertenece a Caleta Portales, de Valparaíso. Todavía no las tenemos. Hemos perdido varios beneficios por esto mismo, por no tener la concesión marítima. Bueno, nosotros los mismos que la pesca va en disminución, en disminuir la pesca y no tenemos nosotros dentro, con lo único. La pesca artesanal, ¿no? Ya. Y dígame, ¿había un compromiso para que ustedes le entregaran la concesión? Sí, ya estaba eso ya, la otra vez. Y ahora segunda vez que venimos. Y mientras tanto escuchan las palabras de Manuel Serrano de Caleta Higuerillas. Esto es más cercano a la zona de Concón, un poco más al norte de Valparaíso. Bueno, en esta ocasión el tema puntual son las concesiones que en este momento las caletas no las tienen aún. Y por acogerse a lo que dijo la presidenta en su cuenta pública en Quintero, más que nada hacerle un recordatorio que las caletas están sin concesión y no pueden hacer ningún avance, ninguna cosa por no tener las concesiones. Ahora, dígame, ¿había un compromiso de entregar las concesiones a las caletas? Y si mal no recuerdo, la intendencia, sí, aprobaron las concesiones. Había compromisos de hace años atrás, hace unos par de años, que se hicieron consultoras, se pusieron consultoras, y hasta el momento no han salido esas concesiones. Entonces, por eso buscamos esta vía a ver si se puede lograr. Hay más caletas afectadas también, po. Ahí está la de Concón, la Caleta San Pedro, que son los vecinos nuestros. En este momento somos las tres caletas de aquí de la zona de Valparaíso. Las concesiones marítimas fueron aprobadas en cuanto a su entrega a estas comunidades por parte de la Comisión Regional del Borde Costero. Esto está en los gobiernos regionales. Sin embargo, es el Ministerio de Defensa el que tiene que entregar definitivamente estas concesiones. Allí es donde no ha habido pronunciamiento y se manifiesta finalmente la incertidumbre para los pescadores artesanales. Es otra arista también a tratar. Están escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a la música a esta hora. Van a escuchar a continuación a los Dinamiteros de Colombia, sugerente nombre. Vamos al tema musical que se llama Canta Pescador. Me siento entre las aguas, se empina a romper las olas, el filo de una piragua. La luna en el cielo juega entre millones de estrellas, que como un manto de perlas hacen la noche más bella. En la noche se escucha un cantar, donde pone un eco el rumor del mar. Rompe el silencio un canto de amor, es el que a su novia canta el pescador. Canta pescador, deja que la noche escuche tu voz. Canta pescador, que el rumor del mar no apague su voz. Y nos vamos a Nueva York y Los Ángeles. ¡Hey, hey, hey! Tamborcito, tamborcito. aves en la playa, alegres cantan las palmas, la brisa se dice burla, al baile de una piragua, los caracoles se bañan con el sabor de la arena, que besan las olas blancas que mueren y allí se quedan. Y en la noche se escucha un cantar, donde pone un eco el rumor del mar, rompe el silencio un canto de amor, es el que su novia canta el pescador. Canta pescador, deja que la noche escuche tu voz. Canta pescador, que el rumor del mar no apague tu voz. Y nos vamos, vivo, no fuimos. Jujurros. Quiero mirar a Colombiana. Están escuchando Radio Placeres de Valparaíso, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada. Saludamos a la gente de Agencia de Noticias y también a Una Mirada de la Realidad.blogspot.com. Nos difunden a través de la web. Ante todas estas demandas y estos problemas, tuvimos la posibilidad de conversar con un ex diputado socialista y quien ahora está a cargo de la Subsecretaría de Pesca. Me refiero al subsecretario de Pesca, Raúl Zúñico. En su último mensaje, el día 21 de mayo, la presidenta Michelle Bachelet anunció cambios a la ley de pesca. También se ha anunciado, dentro de su programa de gobierno, un potenciamiento de la pesca artesanal a través de la entrega de concesiones y también considerando diferentes fondos y bonos. Conversamos con él. Escuchan a continuación el diálogo. ¿Qué sería la evaluación? Bueno, todo el cuerpo legal es perfeccionable y modificable. Nosotros permanentemente estamos evaluando la aplicación que termina en diciembre del 2015. Todos sus componentes terminan de implementarse el 2015. No obstante aquello, ya durante este periodo hemos detectado una serie de falencias que esta ley tiene y que tienen que ir siendo corregidas. De hecho, parte de la intervención de la Presidenta de la República se hace cargo de alguna de esas evaluaciones. Por ejemplo, la inexistencia de un instituto de carácter nacional de desarrollo de la pesca artesanal que apoye el desarrollo productivo en las distintas caletas del país. A diferencia de un que es más de investigación. Claro, de un segundo componente es que se entiende que para que haya un desarrollo armónico Y como potencial de futuro de la pesca artesanal se requiere regularizar la propiedad de las caletas pesqueras. Por eso que también la presidenta propone un proyecto de ley que ayude en el proceso de normalización de las caletas pesqueras. También se observa un débil sistema de plataforma social, producto de la reducción masiva de cuotas que ha implicado la aplicación de los científicos en la asignación de las mismas. Y por eso que también se plantea un programa de apoyo a los merluceros sardineros y, o sea, merluceros Congo del Sur y merluza austral, y justamente para ir en ayuda respecto de una disminución muy grande de cuotas que allí hubo, que son los embriones de lo que debería ser un sistema de protección social en el mundo de la pesca artesanal, al cual seguramente hay que agregar otros componentes, pero aquí ya se da un paso muy importante. Las otras debilidades tienen que ver con el tema del desarrollo de la acuicultura de pequeña escala, que son debilidades que se observan claramente en la legislación y que la presidenta también toma la decisión de que en esta etapa impulsemos la acuicultura de pequeña escala, el repoblamiento de algas y un conjunto de otras medidas que permitan que el desarrollo acuícola alcance al conjunto de la pesca artesanal del país. Ahí ya tenemos primeros elementos de evaluación que tienen a su vez proyectos de ley o iniciativas que fueron anunciadas el propio 21 de mayo. Y en esa tarea vamos a continuar. Ahora, más o menos, ¿cuál es el cronograma que están manejando? O sea, ¿cuándo deberían estar presentando los proyectos? Y, efectivamente, ¿cuál sería el proceso previo? Porque, en general, el gobierno ha optado siempre por diálogos y tratar de conseguir los acuerdos antes de presentar el proyecto. Bueno, en este minuto lo que hay es el proceso de evaluación, de elaboración de los proyectos. Hay una demanda del Parlamento en dos direcciones, que este fuera de carácter nacional, porque había un proyecto de ley original que no era de carácter nacional, y segundo, que la asesoría la entregue directamente al instituto y no a través de consultoras, como lo establecía el primer documento. Estamos trabajando en el cierre, yo creo que en el curso del segundo semestre estos proyectos ya se van a encontrar presentados al Congreso Nacional. ¿Estarían tocando el tema de las concesiones renovables por 20 años, digamos, o no? Es un tema que sobrepasa las definiciones de la Subsecretaría de Pesca. Son temas de orden económico de mayor envergadura que no es un tema que nosotros resolvamos. Sí, pero eso estaba en el proyecto de ley de pesca, o sea, en la ley, digamos, la que se aprobó, la ley Longueira. ¿Estaba justamente esa modificación o estaba ese tema? Bueno, todos estos temas son parte de la evaluación, a las cuales hay que aplicar la evaluación económica, evidentemente. Es interesante que efectivamente no exista un pronunciamiento muy expreso respecto de dos puntos de la ley de pesca. La primera, se aprobó la ley de pesca, la ley Longueira, sin consulta a los pueblos originarios, y que esto debería haber sido regulado por el Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Segundo, el punto de las licencias para la pesca, concesiones a 20 años y renovables. ¿Por qué es extraño esto? Porque fue la misma Concertación, antes de ser nueva mayoría, Concertación, quien recurrió al Tribunal Constitucional para impugnar estos puntos cuando se había aprobado la ley de pesca. En este sentido, entonces, es bastante llamativo que no exista una opinión expresa. Efectivamente, de manera política se manifiesta, pero todavía no tenemos resultados ni manifestaciones concretas de estos discursos políticos. Están escuchando El Galeón Clandestino desde Radio Placeres de Valparaíso. Los invito a escuchar el tema musical Los Pescaditos, de parte de el fallecido cantautor nacional, Payo Grondona. Dos pescaditos subieron a una nube por una escalera de olas y saltaron por ver si volaban, pero volvieron a las olas y siguieron en el agua esos pescaditos. Guagua, y siguieron en el agua esos pescaditos. Guagua, dos pescaditos subieron a una alga para correr de ella hasta la playa, y fue al partir que ellos se hundieron. Y al agua así volvieron y siguieron en el agua esos pescaditos. Guagua, y siguieron en el agua esos pescaditos. Guagua. Dos pescaditos subieron a un bote para conocer el horizonte, y por ser los remos de espuma les llovió muy luego la noche, y siguieron en el agua esos pescaditos. Guagua, y siguieron en el agua esos pescaditos. Guagua, están escuchando Radio Placeres de Valparaíso El Galeón Clandestino quiere saludar a todos los proyectos comunicacionales que replican nuestras informaciones. Fue encontrado un cachalote pigmeo, es un cachalote de 1,60 m, tan pequeño no es, en Santo Domingo, en la región de Valparaíso. Esto es más al sur, para el lado de San Antonio, Santo Domingo, es para allá. Y resulta que este rescate fue bastante llamativo, por sus condiciones, también por la especie, y también por el operativo que se pudo haber realizado para su cuidado. Conversamos con José Luis Brito, quien es encargado del Museo de Ciencias Naturales de San Antonio. Y él nos comentó acerca de este caso, en donde efectivamente una especie marina se encontraba varada en la playa y finalmente fue rescatada, tanto por personas que se dedican al cuidado de los recursos, como también personas que disfrutan del mar. Porque de hecho, el aviso de esto lo dio un par de personas que practican el surf. Perfecto. Quisiera que nos describiera el caso, por favor, del rescate de este cachalote pigmeo. Bueno, como usted lo mencionaba, dos jóvenes surfistas se pusieron en contacto con nuestro centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre, que funciona asociado al Museo de Historia Natural de San Antonio. Y el museo nos hizo el llamado por radio a nosotros, que nos encontrábamos casualmente en la comuna de Santo Domingo. Por lo tanto, pudimos llegar rápidamente al lugar. Se nos indicaba que era un delfín el que estaba varado. Al llegar al lugar constatamos y pude identificar al ejemplar como un cetáceo odontoceto, es decir, con dientes, pero correspondiente a la especie cachalote pigmeo, Coggia brevis, como se le denomina científicamente. Era una hembra inmadura de 1,60 m aproximadamente, que presentaba algunas magulladuras en el cuerpo producto del varamiento y claras marcas en la cabeza de el enmayamiento o enredamiento en una malla de pesca, además de múltiples mordidas que parecía lo hacían parecer más herido, pero en realidad eran dentelladas que se producen con la interacción con machos cuando intentan montar a la hembra. Por lo tanto, lo que hicimos fue radiar inmediatamente a la central de comunicaciones de San Antonio para que llamara a la Municipalidad de Santo Domingo, a la Armada de Chile y al Cernapesca. Y mientras tanto, bueno, yo me saqué la ropa como pude, ¿cierto? Y con los surfistas intentamos, por protocolo, el desvaramiento que se tiene que realizar en estos mamíferos. Lo pusimos en la posición correcta, ya que estaba de un costado y eso aplasta los pulmones y lo daña. Lo limpiamos, lo mojamos, evitando que el agua entrara al espiráculo. Y luego, como en forma de camilla, como se debe hacer, se introdujo al agua en varias ocasiones, pero el cetáceo volvía a tierra. Por lo tanto, se me ocurrió lo que habíamos hecho en alguna otra ocasión, que la Armada de Chile cuenta en la zona con una patrullera Arcángel, rápida y baja para estos efectos. Y cuando ya llegó el Cernapesca, les propuse, cierto, que en vez de trasladarlo a cualquier otro lado, le diéramos la oportunidad y lo trasladáramos a alta mar en la patrullera desde San Antonio. Cosa que se hizo, efectivamente, y lo llevamos sobre una colchoneta que se consiguió la Municipalidad de Santo Domingo hasta el muelle en San Antonio, donde ya nos estaba esperando la patrullera Arcángel, LPM 4410, gracias a las gestiones realizadas por el gobernador marítimo César Cruzat. Allí pudimos llevar el cetáceo a casi 6 millas de la costa, esos son alrededor de 11,5 kilómetros de distancia, y a una profundidad casi de 300 metros, ya que es un cetáceo de buceo profundo, esta especie. José Luis Brito Montero, de efectivamente también el equipo del Museo de Ciencias Naturales y Arqueología del municipio de San Antonio. También profesor con mención en medio ambiente y licenciado en educación. Hasta luego. Muchas gracias por informar estos temas tan interesantes. Quisimos también finalizar este especial del Galeón Clandestino con este caso. Bueno, también para decir que muchas veces existe también una sensibilidad mayor respecto de la situación del mar. Es parte de nuestro ambiente, es parte de nuestro territorio, es parte de nuestro planeta. Hay que considerar efectivamente el cuidado de los recursos del mar, el cuidado del mar. Quienes viven en el mar, como son los pescadores, o viven del mar, si ustedes quieren jugar un poco con las expresiones, lo viven de una manera más cerca. Pero todos deberíamos estar conscientes, efectivamente, de este tema. Finaliza el Galeón Clandestino de la presente jornada. Los invitamos a que puedan revisar esta y otras ediciones en archive.org. Es archivo, pero con E final, archive. Y, por supuesto, nos vamos con un tema musical de un gran amigo, Juan Danilo Beas Peña,